hablaré con tu papá. Le diré que nos amamos, que nos vamos a casar. Le diré que nos amamos, que nos vamos a casar. Que regreses mi